temporada de Foro 56. Estamos aquí, Nicolás Olivares, Jesús Perdomo y Vicente Jara, que ahora está totalmente estable. La segunda temporada de Foro 56, programa dedicado a noticias, no tan demasiado ligero para ser un programa de noticias, demasiado serio para ser un programa de humor. Así que comenzamos esta segunda temporada. La verdad, van a ser unos meses bastante interesantes. Tenemos por fin las elecciones, esto es lo que nosotros queríamos llegar. Llegar a la elección y vamos a ver todo lo que pasa, vamos a tener mucho capítulo especial. Y la verdad es que nos gustaría estar trabajando en el locutorio, pero no sé qué pasó, el profe desapareció de la faz de la tierra y estamos aquí grabando de nuevo en la casa de don Jesús, perdón, Jesús. Hola, no, mentira. Bueno, primero que todo, un saludo a todos los oyentes. Estamos muy felices de volver, ¿no? Después de tanto tiempo, ya como unos casi 3 meses, ¿cierto? Sí. O 3 meses. No hemos subido capítulo de hace más de un mes y medio. Imagínate. Así que fue mucho tiempo, la verdad. Hemos tratado de volver al locutorio ya desde hace como 3 semanas en realidad, pero hemos tenido diferentes problemas. Pero bueno, al fin y al cabo somos autodidactas. Sí, porque la verdad, una situación que cuando tomamos ramos, un señor aquí presente no los tomó cuando podía, entonces quedamos totalmente separados. Y no fui yo ni fue el Vicente, así que se imaginarán aquí el amigo que... El Chibi. Entonces ahora tenemos horarios totalmente distintos y estamos tratando de como acordar un tiempo. Y ahora el jueves era, pero no sé, hay bastante problema en la universidad, está movida porque hay elección de lista y todo eso. Bueno, Vicente, aquí el invitado ilustre que ahora forma parte permanente del panel. ¿Alguna opinión, algo sobre la nueva temporada? Preséntate. O sea, no, da la bienvenida, mejor dicho. Suficiente. Bueno, esa fue la presentación de Vicente. Estaba bastante eufórico por estar acá. Bueno, la verdad es que tenemos muchas cosas. También tenemos preparado algún espacio, algún spin-off, como decíamos, para más adelante. Claro, como yo dije había propuesto al final de la primera temporada, que era hacer otra cosa aparte, que era como Volver Cultura 56, un podcast aparte, un poco más corto, sí. Que va a estar en la misma página, en el mismo blog, sí. Donde subimos Foro 56. Pero bueno, ahora yo creo que el enfoque, bueno, eso que, habrá que aplazarlo, pero yo creo que este semestre va a ir. Pero por ahora centrémonos en muchas noticias que han pasado esta última semana, este último mes, diría yo. Así que vamos a hablar sobre todo de eso hoy. Entonces vamos con los titulares. Vamos primero con los nacionales. El senador Navarro se reúne con los comuneros mapuches y ¿cómo se testifica de que ellos han perdido en promedio 23 kilos de peso? 23 kilos. Sí, creo que hoy día se cumplían 114 días del tema de la huelga de hambre. Claro, es más, ellos asistieron, fue ayer o antier al juicio y estaban, claro, ya en sillas de ruedas, estaban casi muriendo. No, y uno de los comuneros se desplomó. Se descompensó, sí. Y ayer Navarro estaba en Chilevisión. Sí, estaba en Chilevisión, estuvo en este programa, no me acuerdo cómo se llama. ¿Aquí está Chile? Sí, aquí está Chile, sí. Estuvo ahí Navarro así dando su testimonio y lo invitaron más que nada para eso, para que hablara sobre lo que vio con los comuneros mapuches. Al final ya está resuelto de que el informe Vale ya van a revelar todo el tema de los secretos de los militares, así que vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que se puede entrever en lo que está el informe. Ya se van a saber el nombre de todas las personas más o menos que testificaron, así que yo creo que los que estén vivos los van a juzgar o los van a perdonar, pero por lo menos ya van a saber quiénes fueron. Claro, igual todavía hay mucha polémica respecto a eso, es decir, se aprobó, pero pues aún sigue la discusión sobre ello, de lo cual también vamos a hablar en el primer foro, un poco. Una noticia, la verdad, que más que curiosa, igual es una injusticia, que 14 partidos políticos van a tener 1,75 segundos para su franja política. O sea, cada candidato va a tener que ingeniárselas para en 1 segundo y 75, o sea, 1,75 segundos para dar su campaña, mientras que el Chile Vamos y Nueva Mayoría van a tener 4 minutos. O sea, prácticamente van a poner su nombre en la pantalla. Sí, lo único en la pantalla es su nombre, así como Juanito. Va a ser como un mensaje subliminal en la televisión. Sí, no, va a ser horrible. Yo creo que, no sé si será una broma eso de 1,75 segundos, pero la verdad es que bastante poco. Bueno, y también otra noticia de la semana que también la vamos a comentar, el tema de que Sebastián Piñera, está implicado en un caso de financiamiento ilegal con Sokimich. cosa de la que, o sea, de la misma manera en la que él ya había tenido problemas por el tema del trabajo, que tú sí, lo explicabas el semestre pasado, que era lo de los, ¿cómo se llama? Los boletos. Sí, o sea, el tema de la boleta del Banco claro. Pente y todo eso. Pasó lo mismo con Sokimichi al fin y al cabo, ahora sigue en investigación, él dice que las acusaciones están mal infundadas, que él no fue, bla, bla, bla, que son otras cosas, bueno, etcétera. Pero va a ser un tema también en el primer foro, ¿no? Sí, en el foro íbamos a ver una investigación de Ciper Chile que hubo sobre el tema y la verdad es que ascendería más de 100 millones de pesos el tema de los préstamos. Ah, y también vamos a mencionar los casos de en los que está involucrado Piñera. Ah, sí, no, pero no queremos hacer eso ya, ya está demasiado. Es que, sí, no, ya hemos tenido problemas, en verdad tuvimos problemas el primer semestre por hablar tanto de Piñera, así que... Sí, no, bueno, ahora lo que estuvimos viendo hace muy poco, hace unos minutos lo vimos aquí con esta gente, que el fue absuelto Jaime Anguita en el caso Heger. Fue absuelto, se quiere buscar la nulidad del juicio, la verdad es que la gente no está como... ¿Y ahora qué pasa? Que todos los medios están ya daban por culpable a Jaime Anguita y de repente sale absuelto. Es una muestra de la comedia de la justicia chilena, ¿no? Totalmente horrible. Pocas veces he visto algo así en un caso tan evidente porque... O sea, sí, yo tampoco creí que iba a pasar. Es como si... Sí. ¿Cómo se llama el que agredió supuestamente a Daniel Rifo? Mauricio Ortega. Es como si él hubiera salido libre. No, así, yo creo que incluso este tipo es más evidente que lo de Mauricio Ortega. Yo creo que incluso lo de Mauricio Ortega tiene posibilidad de ser... Sí. Falso, pero este tipo era totalmente culpable. Es que con solo tener el cadáver de mi esposa en el entretecho. Encima, el mismo sicario admitió que lo habían mandado. No, de verdad que no. Claro, y es más, se acusa que el caso de Ortega era más una campaña, o sea, no, ¿cómo se decirlo? Estrategia política. No sé cómo una estrategia política, pero sí como que se trató de apurar mucho el caso y se tomó muy a la rápida. Claro. Se tomó demasiado a la rápida y de hecho el organismo investigativo lo hizo bastante mal. Como que trataron de hacerlo súper rápido porque la gente estaba consternada, pero al fin terminaron mandando la cresta el caso, así como no lo dejaron ahí, pues entonces ahora nada está claro, la verdad. Bueno, el tema de que fue aprobado el tranvía en Coquimbo y La Serena, claro. Y hubo una polémica porque Antofagasta ha sido muchas veces postergada por eso. Sí, se supone que, o sea, ahora el proyecto fue retomado por el grupo Luxic. El grupo Luxic. Pero, bueno, en todo caso ellos son los dueños de la ferroviaria. Pero, pues no se sabe si se va a cumplir o no, porque no estuve acá en ese tiempo, pero me han dicho que en la década del 2000 al 2010... Hubo también por ahí en el 2008, sí, 2009, muchos proyectos y entre esos el tranvía, que era necesario para Antofagasta, la verdad es que serviría demasiado. Una ciudad demasiado congestionada también por vehículos y una ciudad bastante grande. Bueno, yo creo que el tema de Coquimbo y La Serena también era meritorio porque la verdad es que son dos ciudades distintas que están conectadas. No, igual Antofagasta es una ciudad que ha sido muy dejada de lado. Yo soy testigo de... si aquí en Antofagasta había congestión, en La Serena era peor, porque La Serena, no sé cómo qué pasó en La Serena, pero hay como una vía que es principal, que conecta, y esa vía queda demasiado congestionada, la verdad es que habían tacos como del tamaño de los que se formaban en Santiago, por allá en el periodo de verano, y eran horribles, y eso pasó en La Serena. Claro, y al menos acá la avenida Pedro Aguirre Cerda, que hace poco fue un accidente, ¿cómo? El camión había quedado en pana. No, sí, un camión quedó en pana en la intersección de Pedro Aguirre Cerda, en una calle demasiado transitada y quedó un camión atravesado en la intersección. Claro, es la calle principal. Sí. Ah, y retomando el punto de la tranvía, se supone que aquí la habían postergado hasta el 2023. Sí, sí. Entonces, sí, fue algo muy que ha armado un poco de polémica. Yo creo que al final va a tener que intervenir Luxi, como siempre, el padrino de Antofagasta en todo esto. Bueno, eso es el tema del tranvía. Y también detuvieron al exfrentista Florencio Velázquez, que estuvo involucrado en el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards. Claro, más que todo, como según lo que escuché, más comprobado sería lo de Cristian Edwards. Sí. Pero que igual él podría aportar, según la investigación que se le hizo, sobre un testimonio. O sea, tuvo que testificar sobre el asesinato. Sobre Jaime Guzmán. Sí, claro. Yo creo que igual que también habría que recoger su declaración porque puede servir, porque él tiene, o sea, obviamente él trabajó con la gente que asesinó a Jaime Guzmán. Sí, entonces, sí. Yo creo que igual, si se quiere investigar el caso, yo creo que es un avance. Bueno, yo creo que esos son los nacionales. Ahora vamos al internacional. Bueno, y le toca al internacional, personaje internacional, decirlo internacional. Sí. Primero que todo, Trump y Kim Jong-un. O sea, sí, bueno, todo el mundo debería saberlo, ¿no? El intercambio de frases en Twitter, en discurso de Trump y Kim Jong-un. Como ya había pasado la semana pasada, Kim Jong, o sea, perdón, en Venezuela había acusado a Estados Unidos de ejercer un terrorismo psicológico y Kim Jong-un había acusado de Estados Unidos de básicamente declarar la guerra con lo que Trump decía. Pero bueno, todavía sigue como una guerra fría. Es más, hace poco, que también está aquí, Rusia probó un misil intercontinental, así que todos los países como que están teniendo su... Sí, y, su... Y menciona, ¿tuvo éxito la prueba? Claro, están, como que todos los países están teniendo su auge armamentista. Bueno, pero bueno, al caso. Guerra fría, ¿no? El gobierno español se opone a... Era un plebiscito, ¿verdad? Sí, un plebiscito, o sea, un referéndum de Cataluña. Que la verdad no es un referéndum oficial, solamente están preguntando la opinión de la gente. Pero hay mucha gente que dice, no, si al final la gente en Cataluña dice que debe independizarse, van a iniciar el proceso. Pero que está rechazado por el gobierno español. Bueno, eso es todo un tema en realidad que viene de hace mucho, mucho tiempo. Y en varios países también está el tema de Escocia, está el tema de Irlanda del Norte, cosas. Muchos países siguen salir. Por ejemplo, Escocia creo que al fin salió del Brexit por el tema del Reino Unido y Escocia había votado que no al Brexit. Claro, sí, en realidad sí, sino que lo digo como desde un punto de vista de un hispanohablante, ¿no? Que, sí, que toma más relevancia por ser un país casi, bueno, no sé si hermano, pero sí, aunque sea hermano en habla. Otra parte de una noticia muy importante, Angela Merkel volvió otra vez, creo que ya la cuarta vez, quinta vez, no recuerdo cuál sí, era. Sí, reelecta. Reelecta, claro, y vuelve a ser otra vez la canciller de Alemania. De Alemania. Y el partido de extrema derecha, apodado ADF, si no estoy mal, sí, volvió, o sea, mejor dicho, no es que vuelva, sino que nació, pero sí, como representante de la extrema derecha que no estaba presente en Alemania desde 1945. Imagínense cuánto tiempo sí tuvo que pasar. O sea, hubo una parlamentaria, creo, senadora, creo, que fue de ese partido, pero se salió porque estaba viendo que había gente que estaba volviendo muy extremista. Entonces ese partido había sido electo antes, pero la persona que estaba ahí se salió del partido. Claro, hay que tener en cuenta que en el Parlamento de Alemania hay no sé cuántos senadores, o sea, cuánto dominio tiene este partido dentro, sí, pero sé que es bastante, sé que es más de un 30%. Claro, y otro detalle, el 89% de los votantes del ADF dice que la inmigración de Merkel ignora las preocupaciones de la gente. Claro, yo quiero hablar bastante de este tema en el segundo foro que vamos a hablar de temas internacionales, porque hay bastante de qué hablar sobre eso, pero vamos a dejarlo fresco hasta que llegue, sí, el momento, sí, por ahora. Y por último, también en parte como en modo de nuestras condolencias para todos los que fueron afectados, el terremoto en México que ocurrió sí, hace... Sí, la noticia del mes. Claro, fue básicamente la noticia del mes, sobre todo porque al principio del mes hubo un terremoto también que sí mató más o menos como unas... Creo que 90 personas o un poco más, y ahora este terremoto mató a más de 300. Sí, así que la verdad fue todo un augurio para México, sobre todo para la capital, para los sí alrededores. Que se fue a muy baja profundidad y fue en la capital, fue el epicentro muy cerca, fue en Puebla. Sí, Puebla. Puebla estará a 200 kilómetros de Ciudad de México, muy poco. Claro, bueno, pasamos a los deportes con Vicente Jara. Sí, ahí Vicente, los titulares de deportes. Muy bien. El próximo jueves son los partidos de eliminatorias. Sí, la verdad, se juega la última fecha para ver si Chile está afuera o si adentro del Mundial. No, o sea, la verdad es que yo los últimos partidos... Eso debería ser un tema en Foro 56, porque la verdad es que deberíamos aprovecharlo, ¿verdad? Porque no, la partido... próxima semana podemos hacer, porque la próxima semana son los partidos. Bueno, sí, pero es que yo no quiero que lo hagamos cuando sea demasiado tarde, porque nah, sí, o pasó o no nos vemos. Yo creo que igual podríamos esperar un poco el resultado, porque la verdad es que, por ejemplo, yo me pongo a ver los partidos y se nota el tiro que Chile no está jugando con ganas. O sea, no, están concentrados en todo menos en el partido. Bueno, en hubo los toda una partidos polémica con Alexis Sánchez y la novia que tiene. Sí, y encima el tema de Vidal, que Vidal, bueno, soberbio como es, antes se le soportaba porque por lo menos traía resultados, pero ahora que la selección está, perdón la expresión, en la mierda máxima, Vidal le está actuando más soberbio que nunca. ¿En serio? Eso sí que no lo he visto. O sea, lo he visto. No, sí, porque, por ejemplo, en Instagram dice, no, después toda la gente va a decir que... No, y sí. Sí, se pone a hablar cosas de estupideces, básicamente. Puro resentidos, pura envidia. Oye, ah, sí, pura envidia, pura envidia. Una añadidura de... Chileno vivo. Una añadidura de deportes que tiene que ver con Chile fue lo que le pasó a un... ¿Qué equipo era? Creo que era... Bueno, era de Bolivia, que el arquero era argentino, o sea, el argentino era chileno. Y le metieron 7 goles. Ah, sí, el tema de River Plate contra Jorge Wilstermann. Que el arquero Juan El Araño Olivares, que juega en Colo-Colo, metieron 8 goles los argentinos. Yo vi el partido, horroroso. Pero sí, un chileno que juega ahí en el extranjero, que había sido muy elogiado. De hecho, en el partido de ida, Jorge Wilstermann ganó 3-0. Y la figura del partido fue el arquero chileno. Juan Olivares, así que, pero bueno, después todo terminó como terminó y River avanza en la Libertadores, que va a jugar contra Lanús, también de Argentina. Tenista chileno Julio Peralta avanzó a cuarto de final en la ATP Chengdu. Sí, el ATP 250 de Chengdu. Julio Peralta, la verdad, un jugador formidable que tenemos en doble, 34 del mundo, y avanza a cuarto de final de este ATP, buscando también meterse entre las mejores parejas del año para entrar directamente a lo que son Master Series y Grand Slam, para entrar directo. El CDA y la Universidad de Chile juega en la Copa Chile el domingo. Sí, el domingo juega el CDA, si no me equivoco, con... Curicó. Sí, con Curicó, el partido de vuelta, y la U de Chile juega contra San Luis. Sí, sí, sí. El domingo por la Copa Chile. También jugaron Huachipato con San Felipe, que empataron, pero pasó Huachipato. Y otro equipo, la verdad no recuerdo, creo que Wanderers con otro equipo. El Colo-Colo está eliminado. Sí, Colo-Colo está eliminado. Y también también mencionar el mal momento que está viviendo Universidad Católica en el campeonato nacional, que oficialmente ya quedó totalmente fuera del título. Y a final de temporada creo que el técnico Mario Salas se va a ir, así que una desgracia para la gente de Universidad Católica. Y bueno, la Unión Española, que de mano de Martín Palermo, están punteros. No le han metido ningún gol en todo el torneo, en las 6 fechas. Así que vamos a ver cómo está el fin de semana el partido este de Unión Española. Oye, un grande Palermo, en todo caso, me acuerdo cuando yo era chico que él jugaba en el Boca. Sí, en Boca. Y era un jugadorzazo. Sí, era un jugador, no era el más habilidoso, pero no buen, era buen jugador, pero un era buen, muy bueno. Buen delantero. ¿Ya pasamos al primer corte? Sí, terminamos con los titulares y vamos con el primer corte. Vamos con Muse, Plugin Baby, en Foro 56, el primer corte de esta segunda temporada. I've exposed Y volvemos del corte aquí en Foro 56, segunda temporada, capítulo 1. Al fin sería como el duodécimo capítulo, capítulo número 12, si contamos el piloto. Claro. Sí, así que ya... Pero ya es temporada 2, así que... Sí, está en la temporada 2. Se habrán dado cuenta un tema nuevo de entrada que lo van a escuchar al final del programa. Tratamos de reunir un poco todo, también hacer este spin-off. Para la tercera temporada, cuarta temporada, se viene también música de fondo porque me he dado cuenta que queda un poco vacío sin solamente las voces. Claro. Así que en algún momento también habrá música de fondo y todo, cortina, para hacerlo esto un poco más profesional, ¿no? Así que, bueno, vamos con los temas nacionales, que la verdad quisimos mezclarlos todos porque son bastantes. Ya, espera, me guardo el derecho aquí de volverme como una especie de mediador. Porque soy el que menos sabe de estos temas, ¿cierto? Entonces en aprovechamiento voy a volver aquí el presentador para dejarlo a ustedes explayarse. Y cuando vea el momento, meto la cuchara. Así que empezamos con el primer tema nacional, que son la franja electoral de los partidos políticos, sí, de un segundo y tanto, de lo cual va a hablar más que todo el Nicolás, que está más informado. Me dijiste eso, ¿no? Sí, que incluso he investigado mucho el tema, he visto bastante el tema de las franjas. Siempre que veo, así me gusta el tema de cómo se utiliza la propaganda política. Entonces, más o menos he visto mucho del tema. He leído, han entrevistado mucho también. Ayer en 24 horas entrevistaban a varios de los candidatos que sufrieron por estos 4 segundos que eran antes, pero ahora incluso menos. Así que no sé qué va a pasar en ese tema. Pero es que con 4 segundos tú por lo menos puedes decir tu nombre, así como: hola, me llamo Jesús Perdomo y soy de tal partido, voten por mí. Yo creo que... Pero en 1,75 segundos es... A ver, mira, aquí tenemos el cronómetro. Voy a decir cuánto dura. Ahí, ya. Ya, listo. Esos son 1,75 segundos más o menos. Oye, es como presionar así rápido la diapositiva del PowerPoint. Sí, más o menos, más o menos. Voy a, para que se den cuenta más o menos cuánto es. Mira, uno, ya, eso es. Eso es el tiempo que tienes para hablar. Yo creo que es excesivo, es un verdadero chiste. La verdad se va a tomar muy para el ridículo, ya lo estoy viendo. Bueno, hay casos emblemáticos, por ejemplo, el viejito este Velasco de Magallanes decía: ¡trabajo, trabajo! Y es lo único que decía. Por ejemplo, había otro de apellido Pellegrini que salía pegándole con un bate a un cartel de sí mismo. Así, decía: ¡Pellegrini, Pellegrini! Yo me acuerdo de uno que partía en una torta. Era el único Que partía en una torta, sí. Y acabamos con la corrupción, así, y partía una torta. Así. Muy, muy chistoso. También Rosa Aric, que era una señora arica, que se llama Rosa, obviamente. Y decía: oye, Rosa Aric, y se cortaba el... Pero ellos pueden reclamar de alguna manera para que mejoren esto. O sea, ¿por qué hicieron eso en realidad? No estoy seguro, la verdad. Creo que había sido por un tema de que las campañas no eran muy relevantes y gastaban dinero, una cosa así. Sí, estaban gastando mucha plata porque claro. Anatel tiene que pagar por el tiempo que está ocupando, porque tiempo está contratado por los que hacen los comerciales. Entonces, prácticamente Anatel tiene que pagarle a los canales por ocupar ese tiempo que deberían ocupar para comerciales. Claro. Bueno, en todo caso... yo creo que me llegaría a dar hasta miedo ver un comercial así, o sea, como tan sí, rápido. Sale así un claro, screamer. Sí, como un screamer, como un mensaje subliminal. ¿Alguna opinión, Vicente? Sí, igual como dice, parece como que fuera un creepypasta, así como... O sea, así como un screamer, así. Yo creo que sería una buena estrategia, así como... ¡Ah! Así como... Sí. Que de repente salga así... ¡Vote por Revolución Democrática! Claro, y es que igual es como... O sea, a ver, si lo veo desde un punto de vista, ellos igual... Se le haría difícil competir contra los grandes candidatos. Sí, pues si tenemos... ahí mostraban los candidatos de la nueva mayoría y de Chile Vamos van a tener 4 minutos para dar su cosa, entonces está demasiado desequilibrado, pues, no se puede simplemente. Y también considerar los puntos de aprobación y de conocimiento de los candidatos. Sí, porque pues, por ejemplo, mira, a mí me pasó con el Artés. Yo recién ayer lo conocí. Yo lo conocí por Joaquincito, que le gusta bastante ese tema, es un amigo mío, así que le calienta bastante Artés, a mí no me gusta, pero lo conocí más que nada por eso, o sea, lo había escuchado mencionar por el tema de que él tenía un partido de Partido Comunista Acción Proletaria, y ahí fue cuando escuché hablar de él, pero cuando entró a las elecciones me enteré más que nada por mi amigo. Oye, ese tipo anda como por ahí con el Arrate. Sí, es más o menos como Jorge Arrate, pero Jorge Arrate tampoco dijo esa weá de Corea del Norte. Oh. Son... Oiga, mejor dígale al tipo que terminó la Guerra Fría. No, sí, son... faltó que, no sé, fuera a comerse con Kim Jong-un. Era bastante ridículo el tema de Corea del Norte. Es una democracia socialista. Ya, chupan. Señores, ya, mucho. Como mediador ya les digo que ya cerramos este tema, ya con la hueá las elecciones. Va a tener como 400 votos, Arte. En todo caso me reí mucho por lo del screamer, ¿verdad? Que sería excelente pasar eso. Ya, seguimos con el siguiente tema, Sokimich y Piñera. ¿Qué tienen para decir, señores? Bueno, yo creo que... Puta, bueno, una huella en la arena, man. Una huella en la arena. Prácticamente, yo creo que... Bueno, incluso Piñera va a ganar votos después de esta hueá, estoy seguro, man. Tiene como todo el todo lo contrario de lo que debería pasar. No va a tener ningún efecto. Piñera va a seguir subiendo las encuestas. Y yo creo que podría, así como Piñera mata a una manada de cachorritos lindos, así, y gana votos, pues, así como que cada cosa que hace le va mejor. Entonces no creo que estén muy preocupados por eso, a pesar de que fueron más de 100 millones de financiamiento en la campaña, que no es poco. Bueno, mira, me decía, sale en skate acá en la foto. Ah, sí, se mira una foto de Piñera andando en skate, sí. Bastante feliz. Pero no, fue algo que ya no sorprende. Ya ni siquiera sorprende de parte de cualquier político, de Piñera menos incluso, porque es algo que ya se va viendo desde hace muchísimo tiempo, el tema de las boletas de penta, pero da trabajo, da trabajo. Entonces, sí, bueno, entonces la gente va a votar por Piñera igual. Van a ser 4 años así, muy largos. Vamos a un intercambio, cabrón. ¿Sí? No, estaba viendo dónde tenía convenio nuestra universidad con para irnos a intercambio. Podemos irnos a Mozambique. Así que vamos a estar haciendo Foro 56 desde la selva. Así, ay, la Universidad Católica de Mozambique. Lemao. Ay, Lemao. Ya, bueno, sigamos al siguiente tema antes de hablar estupideces de Piñera. Ya, hablemos de los comuneros. De sí, los comuneros mapuches. ¿Qué opinan del terrorismo en el sur? Bueno, voy a empezar con Vicente esta vez. Primero, yo lo que investigué así, viendo la noticia, el tema, resulta que los mapuches viven en comunidades cerradas, sí. Porque ni siquiera el censo ha podido hacer... No, y por ejemplo, muchas veces se ha dicho como que no, que los mapuches, bla, bla, pero los mapuches son comunidades que ni siquiera se relacionan mucho entre ellos, pues. Claro, pues sí, decían que hay como un límite que no dejan entrar a cualquiera. No, sí. Hay una barrera. Entonces, por eso no se hizo muy bien el censo. Entonces, no se sabe muy bien cuánto hay exactamente. Ya, pero espérate. ¿Ustedes creen que lo que pasa en el sur es terrorismo? Yo no sé si es terrorismo, pero yo creo que es más que nada como... No una guerrilla, porque eso sería mucho decir. Sería como magnificarlo mucho, pero sí es como un enfrentamiento armado, más que nada. Es como los pacos contra los mapuches, pero no es así como un terrorismo, así como, no sé, pues, bombardear un lado, poner una bomba, poner cosas así, porque prácticamente ellos están peleando contra un objetivo en general. No, claro, o sea, bueno, yo que lo viví en sangre propia, no es terrorismo, pero no es la forma, o sea, igual que sí. La quema de iglesias, por ejemplo, es bastante grave. Por más que no me guste la religión, tampoco voy a ir a matarlos. No, sí, pues sí, la verdad es que eso ya entrar a un terreno un poco más complicado, pero la verdad es que yo creo que los mapuches tienen derecho para manifestarse, porque la verdad la tierra tiene que ser de ellos, la gente que llegó, los latifundistas, la verdad salieron más que nada porque el gobierno los puso ahí, pero la verdad es que... No hay un ánimo de terminar el conflicto ni del gobierno ni de los mapuches. No, y eso lleva bastante tiempo ya. Sí, lleva... si nos vamos más atrás, pues, la guerra de Arauco empezó más o menos en 1500 y la verdad no se ha detenido en ningún momento. O sea, cuando fue la pacificación de la Araucanía, que prácticamente mataron más de la mitad. Supone que había terminado, pero la verdad es que los mapuches siempre han reclamado porque es lo que les pertenece, más que nada. El José Antonio Kast es quien quiere militarizar la Araucanía. Sí, militarizar la Araucanía. Bueno, eso es un fetiche que han tenido todos los candidatos de derecha hace bastante. Alamán también quería lo mismo. Pero yo creo que apagar el fuego con gasolina, güey. Bueno, al caso pasamos al siguiente tema, del cual voy a pasarle la grabadora directamente a Vicente para que se explaye. Y es el tema del informe Valech, el cual, como ya habíamos dicho, ya está aprobado, ya la gente Pues igual sigue la polémica, sigue la discusión. Pero el Vicente, en una charla en privado aquí en mi pieza, a puertas cerradas con la luz apagada, me explicaba un poco de su opinión del informe de Lech. Y quiero citar lo que él dijo desde sus propias palabras. Así que, Vicente, expláyese un poco de lo que usted opina del informe de Valech. Mira, este registro de los culpables que están, más bien ya, primero, acá hay que considerar dos factores. La propaganda y también el ocultamiento, ¿sí? Dejémoslo como así, el ocultamiento. Debido a que los tipos, cuando ocurrió el caso del Punta Peuco, que lo habían cerrado. Claro, había gente que ni siquiera tenía idea quiénes eran ellos. Decían Punta Peuco, pero ¿por qué Punta Peuco? Yo le preguntaba a varios, por conocido de mi abuela. Hay algunos que sonaban militares porque en ese tiempo en las noticias se nombraban algunos. Sí. Claro, entonces resulta que, por ejemplo, el caso este cuando salió el Manuel Contreras. Sí, ¿te acuerdas? Contreras, sí. Claro, ni siquiera en un libro de historia en clase no se menciona. No, sí, la verdad es que esa gente, de verdad, todo lo que es la gente que participó de mano de la dictadura ha permanecido impune y oculta casi. Como lo que tú decías, que había como una forma de ocultarlo, la gente que estaba ahí, y no se mencionaban mucho tampoco los nombres o qué habían hecho, simplemente estaban ahí. Claro, y prácticamente todo era Pinochet, nadie más. Sí. Nadie más, así. Porque imagínate que... Sí, o sea, estaban hablando más que nada como la dictadura como un conjunto. Pero no como la gente del organismo ni la gente individual que lo había hecho. Y yo creo que eso es lo que tiene que ver por el tema del informe Valech. Que todo eso quedó bajo cuatro paredes en un informe, pero no se revelaron los nombres de nadie, quedó como un secreto. Claro, y yo lo veo como, mira, yo lo veo como una estrategia política, en el sentido que, por ejemplo, no sé, pues la aprobación está como como una cortina de humo, lo digo. Porque mantienen así como, mantengámoslo, a ver, mantengámoslo oculto, y después ya, toquemos el tema de nuevo. Ah, estamos bajando encuestas, estamos mal, pongámoslo de nuevo. Sí, que yo no creo que sea un poco aprovechamiento político, pero sí es una especie como de instrumento, porque se ha hablado mucho del tema, no, que la reconciliación, que todo eso, pero la reconciliación no puede pasar hasta que ya todos estén juzgados, pues. Y lo que pasa es que la gente que está en Punta Peuco es como la pequeña parte de la gente que en verdad es culpable por esos crímenes. Entonces yo creo que sí puede haber una especie de aprovechamiento, pero ¿qué no es aprovechamiento en estos días? Todo que tenga que ver con política, lo que tenga que ver con una fragmentación entre la izquierda y la derecha ideológica, es aprovechamiento político, aunque sea beneficioso o no. Todo se aprovecha políticamente, porque imagínate, el tema de la dictadura terminó el 90, han pasado 27 años, han pasado 5 periodos presidenciales hasta que por fin se hace esto. Entonces yo creo que más que un aprovechamiento político, es más que nada una acción que se tardó demasiado en hacer, como el tema de la nueva constitución. Oye, y entre paréntesis, el tema de las torturas, se decía que dejaron de hacerse en el año 92 más o menos. Sí, sí, las torturas terminaron después de... El pleno gobierno de Elwin. Sí. De hecho, Elwin, como muchas veces hemos dicho, estaba gobernando con la metralla en la cabeza, porque él empezaba a juzgar a los militares y los militares se iban a tomar el país de nuevo, pues, si eso es lo que pasa. Pero yo creo que ya estamos en 2017 y yo creo que ya ha pasado mucho tiempo como para que recién empiecen a salir los acusados por el tema de Valech. Es que sabes que también el problema que, a ver, en ese tiempo Pinochet le dijo algo que si se metía en su tema, sí, ahí iba a intervenir. Sí, pues, iba a intervenir. Y lo otro, a lo que yo te menciono de... ¿Te acuerdas que nosotros siempre hemos criticado el tema en política que solamente existe derecha y izquierda? Ah, sí, porque están como dos opiniones y que son incorruptibles y que son esas dos ideas como muy extremas. Claro, se toma como al tiro el facho y el comunazo. Sí, el facho y el comunista. O sea, si no te gusta la derecha, comunista, bueno, y si no te gusta la izquierda, el facho. Es más o menos como una dicotomía, sí, pero que es bastante falsa y bastante fabricada. No, y a mí me pareció algo... A mí... Primero, acá se forman estereotipos muy marcados. Porque, no, por sí, ejemplo, es un estereotipo. Sí, porque, por ejemplo, cuando dicen, ah, este tipo es facho, y es porque tiene plata. No, sí, porque, sí, hay mucha gente que ha visto eso, más que nada por el poder económico, pero igual hay mucha gente, por ejemplo, Luxi es de izquierda, pues. Es la persona que estaba podría en plata en este país, pues. Claro, y eso, ese estereotipo de verdad es muy marcado porque, por ejemplo, en las estrategias, como te mencioné, en las estrategias políticas, al tiro cuando dicen yo soy del pueblo, Pero este tipo vive como un burgués. No, sí, pues está tapado en millones, entonces no se entiende mucho. Por ejemplo, la misma campaña de Piñera es así, pues, cuando va a las poblaciones se quita el reloj de oro tiene, se desabotona la camisa, así anda con los pantalones sueltos. Así. Con 20 guardias. Sí, anda como con 20.000 guardaespaldas. Se come choripanes, come empanadas. Se toma la piscola. Entonces, sí, pues, entonces lo que yo creo y lo que podemos convenir un poco es que el tema del informe Vales se demoró demasiado. Demasiado, imagínate que todo ese estereotipo de los años 70, imagínate, se arrastró hasta... Sí, pues entonces yo creo que eso, tema de la reconciliación y todas esas cosas, yo creo que ahora recién podemos hablar de eso, aunque igual yo creo que igual no es sensato decir, ya está todo perdonado. No, claro que no, pero igual tiene que ver mucho con lo que hablamos también la temporada pasada, que era de que nosotros no estamos en democracia, sino en una postdictadura. Postdictadura. Y claro. No vamos a tener una postdictadura hasta que saquen la constitución. Pues, bueno. Claro, entonces, claro, hasta que saquen la constitución con estos temas sociales. La recuperación democrática, como se dice, va a empezar cuando salga la nueva constitución. Por supuesto, y aparte en cuanto a lo social, estos temas como el informe Valech hacen que sigamos amarrados a la dictadura y que no se puede olvidar todavía de lo que pasó. Oye, imagínate que yo recuerdo que mi tío me dijo algo que cuando era la elección Piñera y el Frei. Ah, y el Frei. Ya vos decías. 2010. Y decía algo que si salía de derecha iban a sacar a los milicos a la calle. Ese tipo de pensamiento que se escuchaba en algunas personas. No, es como estereotipado, pero. O sea, no estoy justificando ese estereotipo, pero igual hubo. Por ejemplo, el tema de la Araucanía se intensificó mucho en el tema de Piñera. Pero ahora que está Bachelet, tampoco ha hecho mucho para arreglarlo. Entonces, ya como que todos los presidentes están ejerciendo este tipo de. Como. Enfrentamiento entre los militares y los mapuches. Bueno, en cuanto al gobierno de Bachelet, la verdad es que hay bastante que hablar sobre lo que ha hecho y lo que no, que más de lo que no ha hecho en realidad. O sea, yo creo que. Este gobierno ha sido más que nada mediocre en temas comunicacionales, pero la verdad es que no es tan malo como se dice. No, malo no es, o sea, no tan malo, pero lo que pasa es que necesita más como expresarse, o sea, sí. Decir, miren, estoy haciendo esto, estamos haciendo esto, pero es que como que... Un gobierno demasiado tímido. Claro, como que Bachelet va puro a la fiesta del 18, se echa una cueca y no como más que eso, y uno no ve más de Bachelet. Es que lo que pasa es que igual este país se calienta con la autoridad, pues. Bueno, sí, eso es verdad. Este país se calienta con la autoridad, entonces, bueno, si, por ejemplo, cuando fue la Revolución Pingüina, Bachelet, en vez de ir para abajo, empezó a ir para arriba, porque veía a una Bachelet de la mano del general Bernal y de Carabineros, que estaban poniendo más o menos como los puntos sobre la IES, como se dice, estaban como una autoridad, y de hecho el tema de la Revolución Pingüina se arregló, entre millones de comillas, pero la verdad es que eso no le afectó negativamente, y Bachelet terminó con más de un 80% de aprobación sobre el gobierno. Sí, voy a considerar que, pero si uno lo analiza bien, el gobierno de Bachelet, ya, dirán que la economía no está bien y todo, pero se hizo... Eso pasa, eso puede pasar en cualquier gobierno, güey. Sí, pero en sí lo que se ve es más cambio social, por ejemplo, el tema del matrimonio homosexual. Sí, el matrimonio y el aborto, que ha sido más que nada ese tipo de legislaciones, pero la gente, más lo que nada está viendo el tema económico, siendo que también en el primer gobierno de Bachelet hubo una crisis mundial económica y aquí no pasó nada. La verdad es que aquí no pasó absolutamente nada. Y ¿cómo se llama? Lo que pasó es que después de esa crisis empezó a subir los números en todo el mundo y también en Chile. Y la gente ahora le está atribuyendo eso a Piñera cuando tampoco es su culpa, por así decirlo. Es que se patean la pelota. Sí, se están repartiendo la responsabilidad. Claro, si ya sabe que el espectro económico en el mundo es algo muy inestable. Y incluso más un país que es monoproductor como Chile, que prácticamente depende del precio del dólar y del cobre. Claro, por supuesto. Otra cosa para dejar clara antes de cerrar con este foro es que el pensamiento del Vicente no es el pensamiento de Foro 56, ¿ya? Ni tampoco el de Nicolás, ni tampoco el mío. El de Jesús. Sí, aquí nosotros somos nacionalsocialistas, marxistas, de centroderecha, ¿ya? Sí. Somos de todo acá. Así que... Sí, la verdad es que también tratamos de exponer todos los temas políticos. Por ejemplo, yo, el Jesús y el Vicente tenemos opiniones políticas totalmente distintas. Claro, totalmente distintas. Yo estoy casi en contra de las cosas que opina el Vicente a veces, pero también estoy a favor de muchas. Estoy en contra de lo que dices tú, pero también estoy a favor en algo, así que igual, y yo también digo sandeces, pero la cosa es ser imparcial en todo aspecto, ¿no? Ya, pasamos al segundo corte entonces. Sí, vamos con el segundo tema musical. Bueno, también vamos a hablar del tema de la cultura 56 sobre el festival Lollapalooza, y esta es una de las bandas chilenas que está invitada a Lollapalooza. Está adelantando porque falta el foro de... Sí, el internacional, y al final viene todo de cultura y vamos a hablar un poco. Pero este es el segundo corte musical, vamos con Amarga Amarga, Cerro Cerro, en Foro 56. Bueno, volvemos con Foro 56, esta vez para hablar del, como habíamos dicho, el segundo foro, el foro internacional, donde vamos a tratar los temas que están en boca de casi todo el mundo, ¿cierto? De la Guerra Fría que se está viviendo entre Corea del Norte y Estados Unidos, y el tema de Alemania, en el cual yo dije que tenía, bueno, algo que decir. Pero empecemos primero con Trump y Kim Jong-un. Bueno, ¿qué más hay que decir sobre eso? No, la verdad es que está todo dicho, y la verdad es que se han encargado tanto los medios como los mismos líderes en ponerlo en todos lados prácticamente. Claro, es que eso está en toda parte, es que hasta en el matinal les hablan de eso. La inminente guerra nuclear que han anunciado Salfate como 30 veces. Y más encima, uno escribe en YouTube así, por ejemplo, Trump, Kim Jong-un, y sale como 20.000 videos de buenos, como que, no, mañana, bueno, tuve un sueño que mañana va a caer una bomba nuclear. Se están acuartelando, bueno, un tío trabaja en el ejército, él me dijo, bueno, está en video de bombas nucleares y así, cosas así. Fue como la vez cuando Estados Unidos lanzó la bomba al Medio Oriente, o sea, Trump. Sí, pues, sí, mandó los misiles. Y la gente creyó que ya era, ya era la tercera guerra. Pongo la mierda todo, pero no pasó nada, y hasta el momento ni siquiera se ha lanzado un misil en un área poblada, así que... No, o sea, lo que sí dijo Kim Jong-un, dijo que si los barcos estadounidenses que estaban en Oceanía se empezaban a acercar a Corea, lo iban a destruir. Claro, en todo caso... Es bueno, como la amenaza más seria. Hoy justamente Japón se reunió con Bachelet, o sea, hoy no, sí, pero ayer se reunió... Los príncipes de Japón. Claro, justamente para tratar este tema, el tema de que Japón va a empezar con su auge armamentista también, porque está en contra de lo que está pasando en Corea del Norte. Lo que pasa es que Japón está tan densamente poblado que una bomba atómica de nuevo en Japón sería mucho más desastrosa que en Hiroshima o Nagasaki. Por supuesto, y además de que... Tiran una bomba en Tokio y se mueren 10 millones de personas, te lo digo. Bueno, imagínate que la bomba de Hiroshima y Nagasaki era así, sí, así pequeña. No, la bomba de hidrógeno es gigante, weón. Sí, porque agarra todo, po. Luego, tú, el otaku aquí, ¿cuánta población tiene Tokio, sabes? Mira, Tokio supera, yo creo que debe tener, bueno, lo primero que te voy a ver, contextualicemos, es la ciudad más poblada del mundo, Tokio. Sí. Y Tokio debe tener, creo que unos, más de 15 millones de habitantes. Cacho, porque una bomba de hidrógeno te mata a cualquier persona, encima que la densidad de población es muy alta, la gente está muy concentrada. Claro, está demasiado concentrada. La gente viene mucho en edificios muy grandes, claro. O los barrios están también muy juntos. Claro, hay lugares también donde una clase como de hostal, donde hay camas muy pequeñas y, o sea, son cómodas. Cientos de personas. Claro, y hay caben muchísimas. Si tú lanzas una bomba ahí pequeña, matas a 50. Bueno, vive como que estuviera en una caja de fósforo. Más o menos, que lo que pasa es que está en un terreno que es demasiado cerrado, como una isla. Pues. Claro, es que no, o sea, tampoco estamos diciendo que Japón sean precarios, sino que no, es demasiado. Es, claro, no, sí, Japón es muy avanzado, pero lo que pasa es que tiene, aparte de que está como demasiado denso en cuanto a arquitectura, también es una, pues también el tema de la población, ¿no? Sobre todo en Tokio, y también el tema de que ellos están acostumbrados a esa arquitectura, si eso es algo más bien de cultura, sí, también cultura en parte. Así que, claro, una bomba nuclear afectaría mucho, pero eso ya sería como especular un poco, pero ¿qué creen ustedes? ¿Usted cree que la guerra se va a desatar? Yo no sé si se desata al nivel de que se piensa, así como una guerra apocalíptica, así no creo que lleguen al extremo de lanzarse bombas de hidrógeno, todas las cosas. Pero yo creo que sí podría alcanzar un estado como el de la guerra del Golfo, de la guerra de Afganistán, que hayan enfrentamientos, navales, cosas así, pero no creo que se llegue a él. Yo creo que sería bastante estúpido de parte de cualquier líder del mundo dejar que se lance una bomba atómica o una bomba de hidrógeno en algún lado. No, y otra cosa que hay que tener en cuenta, que es lo que siempre decimos, es el poderío de Estados Unidos. No, sí, pues, y también el poderío de la gente que tiene alianzas con Corea del Norte. El norte tiene muchas alianzas militares. Claro, pero bueno, es que igual, como siempre decimos, estar en contra de Estados Unidos, estar en contra de todo el mundo. Sí. Así que, y Corea del Norte es Corea del Norte, y Estados Unidos es Estados Unidos. Así que igual hay que ver las cosas, pero con lo loco que es Kim Jong-un y con lo loco que es Trump, no sé, la verdad es que cualquier cosa podría pasar, pero no estaría muy seguro de que pase. Depende mucho. Es que la verdad es que todas estas cosas están atenidas a muchos acuerdos políticos de que todo el mundo está metido. Sí, así que acuerdos mundiales. Claro, si no es tampoco que yo vaya y ataque, si no es que yo fuera Hitler. Pero bueno, la cosa es que yo creo que se va a mantener como una guerra fría. Mira, yo les digo algo al tiro. Primero, las futuras guerras ya no van a ser así con bombas nucleares, porque como ustedes dijeron, ya es algo estúpido. Porque ya destruyes todo un... Sí, ¿no? Y también causa un impacto total en el mundo, más que nada. Sí, pues no, ahora la futura guerra va a ser económica. Va a ser económica, social. Le voy a explicar el motivo. Me hace sentido. Le voy a explicar el motivo. Miren, yo conversé con esto el Jesús hace ayer, el tema de la neoesclavitud, que por ejemplo el tema de los inmigrantes traen, por ejemplo, los empresarios buscan, ¿qué van a elegir? La mano de obra barata. Sí. ¿Ya? Ellos lo consideran. Y de hecho, tampoco, también he hablado de esto con un amigo, que los inmigrantes, más que nada por necesidad, tampoco están exigiendo derechos laborales, nada. Entonces, prácticamente es como una esclavitud. Claro, porque mira, yo una vez conversé con un compañero de trabajo que yo tenía en el anterior, que era de nacionalidad boliviana, y él dijo que el trabajador chileno tiene más beneficios y derechos que el inmigrante. Entonces, ¿qué le conviene a ellos? El inmigrante. Porque el chileno puede pedir, por ejemplo, vacaciones, sí. O si se enferma tiene licencia y puede pedir y todo eso. Una cosa que salió, un reportaje salió en 24 horas hace unos días, creo que hace 2 días, salió como antier o hace 3 días. En Santiago se deshabitó una clase como de edificio, en el cual estaba asqueroso. Este gueto gigantesco, si lo vi, porque es un edificio gigantesco donde las habitaciones son de poco menos de 20 metros cuadrados. ¿No? Claro, no, pero es que, o sea, más que el espacio que tengan, el lugar era horrible. Sí. La verdad que parecía una película de terror, porque el agua estaba como posada y podrida. Sí, y todo de cemento, todo con goteras, con filtraciones. Con moho, y ahí vivían haitianos, colombianos y chilenos también, pues. Y sí, la verdad es que estaba horrible, así que tuvieron que desalojar. Si en verdad eso lo habían calificado, estaba calificado ese edificio como inhabitable desde hace como unos más de 10 años. Sí, un edificio muy grande, vivía muchas personas. Claro, retomando el punto anterior, sí. Entonces como lo mencioné, ahora con los haitianos, por ejemplo, están llegando, pero yo le voy a preguntar una cosa. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el país más pobre, siendo Haití, y la gente llega en avión? ¿Cómo compramos el pasaje de avión en masa? Porque la gente lo acarrea. Sí, porque hay gente que se dedica a cargar gente de Haití a Chile para cumplir esa función. Claro. Bueno, en todo caso, nos estamos alejando un poco del tema de la guerra en sí, porque estamos hablando del tema de Chile. Pero volviendo al tema, bueno, no sé cómo funcionaría eso de la neoesclavitud en una guerra, pero lo que sí es verdad y lo que sí apoyo es que una próxima guerra sí podría ser socioeconómica. Sí, más que nada enfocado en eso que en porque la verdad tampoco a ningún país le sobra gente. Sí, claro. Y es un impacto económico que muera demasiada gente en la guerra. No, claro, ¿puedo terminar el punto? Sí, termina el tema. Esa guerra que yo estoy diciendo, por ejemplo, ahora las familias chilenas siempre trata de llegar a fin de mes. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa si el padre de familia es reemplazado por uno de estos inmigrantes? Mm. Al final no va a tener con qué alimentar a la familia. Porque entonces los empresarios estarían, como perjudicando a familias, no con una especie de animadversión contra los inmigrantes, sino que prácticamente se pueden aprovechar de ellos. Exacto, y a lo que voy es que después eso ya van a empezar los préstamos, después no van a tener plata para pagarlo, y después se endeuda, y aparte de eso, ahí es cuando empieza, por ejemplo, ya el odio. Ahí va a empezar, ahí es cuando va a empezar los grupos extremistas. De hecho, ahí ya se ha manifestado, por ejemplo, este ataque que recibió el empleado haitiano en el puerto de Valparaíso, creo que fue. Que de repente una persona llegó y lo acuchilló porque no, sí. No, fue una cuestión de camioneros en Santiago. Pasó Santiago. Sí. Sí. Que llegó y lo acuchilló, y la verdad es que las imágenes son bastante fuertes porque llegó así como de la nada, de una forma bastante cobarde, a acuchillar al tipo sin ninguna razón, solamente porque era haitiano. A mí la verdad es que el tema de los haitianos a mí... por una parte me gusta que Chile sea como una posibilidad para que gente que pueda venir también, bueno, esto ha pasado hace muchísimo tiempo con el tema de la gente que viene a Bolivia y de Perú, especialmente acá en el norte, que se ha visto desde siempre, pero igual yo creo que es bastante complicado el tema de recibir demasiada gente a un país que no está preparado. Exacto. Es que igual llega a dar lástima, porque imagínate que vengan de otro país. Y después las condiciones de vida es como a tu suerte nomás, o sea... Sí, y... váyanse a Estados Unidos, weón, acá en Chile. Chile es un país que tiene mucho más problemas, o sea... Y lo que pasa es que acá en Chile ya es una economía de las más estables en Sudamérica. En Sudamérica, la verdad, todos los países están arruinados como para recibir más extranjeros. Pero lo que pasa es que acá en Chile no se han resuelto ni siquiera las cosas de acá, weón. Oye, ¿puedo decir un mensaje para un usuario? Ya, porque la gente de aquí del antro ahora nos movimos. Ahora la gente del antro nos está escuchando, así que saludo también a la gente de Chile Ball. También gente que nos ha... incluso me mandaron mensajes, cosa que yo nunca hubiera sospechado. Así que muchos de los 80 oyentes que tenemos a la semana son de ella y también de Antronio. Sí, oye, bastardo culeado, de verdad, deja de... ¿Así se llama? Así se llama. Ah, el nombre del usuario, no piensen mal, no piensen mal. Bastardo culeado, weón, deja de defender esa cuestión, pu, córtala, pues. Sí. Entonces, es que mira, Máxima cree que nosotros somos, cree que todos somos intolerantes. Trata a cualquiera que piense en contra de la inmigración. Estereotipo. Estereotipo, el estereotipo que te mencioné. Entonces, ¿qué hace? Dice, ay, no, es que ustedes, es que el chileno es malo, es que son todos xenofóbicos. Son seres de luz, ya, entonces... Y volviendo, así que ese weón, por favor, cállate, deja de escribir, weón. Menos mal que te sigue mal. Ya. Espérense, creo que ya, está bien. La cosa es que no somos intolerantes. No, y en verdad esto es un problema bastante grave porque es como el triunfo de la burguesía, porque aquí lo único que ganan son los burgueses. Se están aprovechando de la pobreza de la gente, weón, y ni siquiera de la pobreza de la gente de este país, sino que la pobreza de un país que está sumido en la pobreza. Se dan cuenta que esa es la ¿cómo decirlo? Es como la peste del capitalismo, ¿no? Porque vendría a ser... algo llevado al extremo. Claro, es como que ya está arruinando todo, está arruinando tanto a tu país como a los de otros países. A la gente de otros países que no tiene nada que ver, pues. O sea, Latinoamérica se consume a sí misma, se mata a sí misma. ¿No? Y piensa que el sistema económico de Chile es ¿trabajas o te mueres de hambre? Sí, eso mismo. A eso es lo que yo voy mencionando, de la guerra social, porque la socioeconómica. Porque después, ¿qué pasa? Como te dije, el papá no va a tener trabajo. ¿Y qué va a pasar? Va a estar muriendo de hambre, va a estar peleas, y ahí surge... Ahí y agarran los sentimientos. Y ahí es cuando van a surgir grupos extremistas, pero así, declarados. Bueno, en todo caso, nos fuimos otra vez. Yo creo que el tema de Alemania no es relevante, pasemos al otro corte. No, esperen. ¿En qué estamos? Ya, lo de... Bueno, la cosa es que... Esto era un foro internacional y al final terminamos hablando de Chile. Sí. La cosa es que yo creo que eso sí sería una guerra bastante... Más razonable que decir que venga, no sé, un platillo volador y que... No, tanque y mate a 2000 weones. Claro, eso es más, es porque es una guerra más sutil y al fin y al cabo mucho más dañina que una guerra directa. Y otra cosa es que pero lo que sí es verdad es que no tiene que ver mucho con el foro internacional, porque sería una guerra más bien de carácter más bien civil, más que una guerra interna de Chile, más que, bueno, aunque esto puede pasar en cualquier país, ¿no? Pero bueno, la cosa es que, bueno, y ya lo de Angela Merkel se fue a la mierda, pero la cosa es simplemente los nazis volvieron quería decir una cosa. Está haciendo un poco de escándalo porque es un parlamentario. Así que... Claro, igual quería decir una cosa antes de terminar, era que relacionado con lo de la extrema derecha en Alemania, y era el hecho de que... Yo lo veía venir porque ya han pasado casos en Alemania de que por el tema, porque se supone que ustedes deberían ser alemanes para entenderlo, pero yo creo que se puede hacer como un vistazo así de lo que podría ser, que es todo el tema que tienen detrás, ¿no? De la parte nazi. Ellos están muy, muy afectados por este tema, la parte de los nazis, que carga de conciencia. Y lo que pasa es que... En un momento en que llega un inmigrante, han pasado casos en que el inmigrante se sale con la suya y por un tema moralista en cuanto a esto mismo, el inmigrante sale absuelto. Y pasa que el inmigrante sí, de verdad sí cometió un crimen, no es por ser intolerante, pero es que de verdad sí cometió un crimen, y al fin y al cabo una persona. Entonces ha pasado mucho esto, hay gente que ha reclamado, no necesariamente de manera intolerante, sino de manera más bien justa, diciendo... por ejemplo, hubo un caso de una niña, una joven de unos 19 años, que la violaron. La violaron. Y se suicidó al fin. Y claro, y cuando fueron a entrevistar al tipo, al que era un musulmán, el tipo dijo, no, nadie usted me juzga, si a mí me juzga Alá, supongo que era el dios de ellos. Y claro, obviamente que eso es como un choque de culturas muy horrible. Y pasa que claro, Alemania ya con eso, con neonazis que hace poco hicieron en varios países en realidad pasó eso. Dato curioso que pasó, unos colombianos fueron a la marcha neonazi de allá de Alemania y le sacaron la cresta por imbéciles, pero bueno, al caso, eso era un plus. En todo caso, no sé en qué vaya a terminar esto, no creo que avance mucho. verdaderamente. perdón. No creo que avance mucho verdaderamente por el hecho de que ahora está, en ese tiempo, en el tiempo de los nazis, no había ONU. Ahora hay una ONU y la ONU importa en todo sentido, así que no creo que avance para más. Así que yo creo que la ultraderecha alemana va a deformarse un poco de lo que era antes para adecuarse un poco a lo que hay hoy en día, ¿ya? Sí. Y eso era todo. Sí, incluso se denominaban como post-nazismo, algo así. Sí, pues era como nacionalsocialismo, pero no así... Sí, era una mezcla rara. Y la verdad es que creo que Europa es un despelote, todo es demasiado extremo en Europa. O le abrimos las piernas a todo el mundo que quiera venir y claro, hacer lo que quiera, o exterminamos a los inmigrantes. Entonces sí, yo creo que en Europa se manejan así las cosas y yo la verdad es que... a la cresta de Europa, yo creo que hasta Sudamérica está mucho mejor en este momento que Europa. Pues socialmente sí. Bueno, el caso de eso era el tema de Alemania. Pasamos entonces al tercer corte. Yo lo quiero decir, por favor. Con un favorito de la casa. Sí, esta es mi canción favorita de Vapors. Entonces pasamos a los Bunkers, ¿no? Mi canción favorita, Bunkers, de Vapor. Así que sigan en Foro 56. Pues vamos a pasar al tercer foro de la segunda temporada de Cultura 56 para rematar un ultimátum de este capítulo. Y volvemos con el último bloque de Foro 56, ¿cómo se llama? El espacio que se ha robado la película y también va a tener su propio spin-off, como decíamos, es Cultura 56, que va, vamos a dar también un poco de información eso al final, pero vamos más que nada a hablar de tema, de lo que ha pasado con el tema de cultura también. No sé si quiere dar alguna recomendación o algo. Bueno, dejamos las recomendaciones para el final. Demos mejor noticias de cultura, que más que todo Lollapalooza, que se viene. Sí, Lollapalooza, que va a tener 3 días. La verdad, nunca ha sido mucho de mi agrado Lollapalooza, a pesar de que siempre vienen grupos que me gustan. Yo creo que este es la primera vez que me da curiosidad como ir, ¿cachai? Porque la verdad es que tienen un buen cartel, son 3 días. Así que yo creo que muchas bandas y todo que vale la pena. Bueno, personalmente saqué como unas 4 bandas de las que me gustaban, de las más de 20 que van a venir, pero sí. Pero bueno, en todo caso, entre gustos no es disgustos, y Lollapalooza siempre va mundial de gente de todo Chile, así que es un gran evento a nivel nacional. ¿Vas a decir algo, Vicente? Sí, yo aprovecho de ver el Lollapalooza cuando el BTR lo tenía gratis. Ah, sí, buenísimo, ¿no? Y de hecho creo que este año también va a ser, o sea, lo van a remitir, pero creo que tenéis que tener cable de premium en todo caso. Ah, pena. Sí, entonces, pero igual yo creo que igual van a sacar su stream y cosas así. Claro, bueno, aparte de noticias de cultura, no sé qué más hay, tú sabes. No, sí, bueno. ¿Eh? Ah, iba a venir un pato gigante a. Ah, sí, el pato de goma gigante que iba a venir a Santiago. Bueno, ¿alguna recomendación, Jesús? Bueno, ya para terminar, yo creo que. Bueno, espérate, no, todavía no hablemos de las recomendaciones. Primero que todo, hablemos de Foro 56. ¿De qué es lo que vamos a tratar? De Foro 56. ¿Va a haber algún cambio? ¿Qué vamos bueno, a hacer? Esta segunda temporada vamos. Quizás no va a haber muchos capítulos. No van a ser todos los capítulos en el locutorio para empezar. Porque muchas semanas no vamos a poder decir. Como este. Entonces, a ver, Jesús, si puedes explicar un poco el tema de Cultura 56, que tengo que estornudar. Así que mientras tú lo explicas. Bueno, lo que pasa es que. Como habíamos dicho, Cultura 56 iba a tener su propio spin-off en el cual vamos a tratar de contar con nuestros dos aliados, ¿cierto? Hugo y el Chivi Tapia, ¿no? Para hablar un poco más de más que todo de bueno de cultura sí en general, de filosofía, literatura, o sea, cine, algo de lo que se planea al principio, porque al principio claro, algo de lo que se planea al principio, pero que no de temas de la actualidad, no de noticias necesariamente. Bueno, si llega a ser el caso, quizá aplicarlo no, a un poco de cultura, de cine o alguna cosa que pase, pero no hacer enfocado en noticias como fueron noticias. Claro, el se supone que el objetivo es enseñar, es recomendar, y de paso si se puede hacer una discusión en base a la cultura, ¿no? Que tenemos a ¿cómo se llama? El verdadero experto en filosofía que claro. En todo caso, el programa no va a ser pautado. Nosotros hacemos una pauta para cada capítulo de Foro 56, en el cual vamos a hacer obviamente los titulares, los foros, los cortes. Pero ese programa no va a tener cortes, no va a ser repartido por foros y no va a tener en general una pauta. Va a tener simplemente un tema a tratar y de que ahí nos vamos a desprender y a improvisar, básicamente. Obviamente, no va a ser muy largo, excepto que, bueno, se ponga interesante, pero no es que no está programado para ser muy largo, va a ser de quizás máximo media hora. Sí. No va a tener. ¿La música tú dijiste que no iba a tener cortes musicales? No iba a tener cortes musicales, pero lo que sí había pensado era ponerle. Podríamos ponerle música de fondo. Sí, de claro. Fondo, como por ejemplo, si hay una recomendación musical, poner de fondo que se escuche, por ejemplo, en todo el capítulo, quizá. O... Claro, sí. O que se ponga, por ejemplo, el álbum de una banda para que se escuche ahí de fondo. Si al caso, eso puedes verlo tú. Pero yo creo que quiero yo que cortes no hayan, porque quiero que sea lo más natural posible. Y que la parte de la música se agregue en postproducción. Y bueno, la parte de Foro 56 vamos a seguir igual. La verdad es que hoy se nos acercó un compañero justamente que quería participar en Foro 56. Creo que la verdad, un periodista de vocación, la verdad, muy participa en un millón de cosas, Alex Choque, así que puede ser un buen elemento que también puede venir acá en algún capítulo que grabemos acá en la casa de Jesús. Claro, en todo caso también puede servir como reemplazo en caso de que alguien falte o como invitado, como ya lo hemos hecho con el Chibi, con el Hugo. Eso sí, por el momento no tenemos, ¿cómo decirlo? intención de agrandar el grupo en el que estamos, solamente sí. Nosotros tres, porque el caso es el espacio del locutorio, pero sí tener aliados como son el Chivo y el Lugo, que ocasionalmente vienen, pueden entrar a hablar, discutir, etcétera. Así que próximamente puede que también salga nuestro compañero Alex Choque. Y a ver si Murcito quiere venir, que tenemos una nueva incorporación en nuestro grupo, ¿verdad? Que llegó una persona de derecho y se está juntando bastante con nosotros. Y claro. Le preguntaba a Murcito si quiere escuchar también esto, porque la verdad es que yo creo que ni siquiera está enterado. Bueno, en todo caso, él era de tercer año de ya iba estudiando la abogacía, ¿no? Y se cambió a periodismo. Esta carrera es un foso sin fondo. Bueno, la cosa es que él también podría venir. Bueno, la verdad es que cualquiera, si hay alguien que quiere venir, que venga solamente. Eso, si hay alguna persona que es de Antofagasta y que ve esto por algún lado y quiere venir, manda un mensaje a la página de Foro 56. Además, he estado pensando en caso de que algún oyente de las páginas que ustedes dicen, ¿no? De las páginas. De Gol y Antonio, que generalmente es donde se comparte esto. Y no solamente ellos, sino cualquier espectador que nos oiga, pueden hablarnos, pueden contactarse con nosotros, dejar sus comentarios, podemos citarlos, etcétera. Ellos, si quieren plantear un tema, manden un mensaje en la página de Foro 56. Siempre la etiqueto cuando la publico en algún lado. ¿Sí? Claro, creo que eso nos faltaba un poco, la interacción un poco con el público. Más que nada ahora se están publicando los capítulos nomás ahí. Claro, así que cualquier interacción que quieran, cualquier noticia, cualquier cosa que quieran... tratar a quien que quieran que oírlo aquí, díganlo. Y es más, habría pensado también en poder grabar hasta si alguien quería participar ya en el foro, que llame, que, o sea, le pasamos, sí. Le hacemos una llamada en Skype, podemos grabar. También puede ser, la verdad, bastante interesante. Sí, son cosas que vamos a tratar de incorporar en esta y en las demás temporadas, porque queremos como ampliar un poco. Igual vamos a tratar de promocionarlo un poco más como fuertemente, porque la verdad es que tenemos la intención de promediar por unos 100 oyentes por capítulo de esta temporada. Claro, así que ya saben, cualquier participación que quieran tener los oyentes, simplemente comuníquense con nosotros y no tenemos ningún problema, mejor nos ayudan a crecer y ayudan a que sea más entretenido. Bueno, ya eso sería lo de la segunda temporada, estos avances que vamos a tener, y ya pasemos a Cultura 56, empezamos con las recomendaciones. ¿Qué tienes tú para recomendar, Vicente? Cualquier libro, película, serie, música, lo que quieras. Mira, no me acuerdo el nombre de la autora, pero el libro se llama Lady Killer. Ah, Lady Killer, yo lo tengo aquí. Pásame mi mochila. No, está, ¿dónde está mi mochila? Ah, está acá atrás mío. No, Vicente, está acá atrás mío. Ya, Lady Killer es en realidad de una... Qué oportuno. Lady Killer es en realidad de una japonesa, claro, de una autora japonesa llamada Masako Togawa. Es un libro, bueno, descríbelo tú mejor, que es de tu recomendación. Mira, el libro yo lo compré a Luca en la feria del libro, en la Filsic, y yo lo vi y dije, oh... Una joyita, ¿verdad? Sí, bueno, es una verdadera joya. Yo lo vi y dije, ah, está Luca, bueno, pesco el libro, pesqué la portada, así, ah, bacán, ya, me lo quedé. Sabí que era bueno, no me arrepentí de haberlo comprado. El libro en sí se trata es de crimen, sí, no, pero es del Japón de los años... 50. 50, ahí. Claro, sí, trata más bien de como una venganza entre unas hermanas, una joven que se suicidó a causa de un Don Juan, y que básicamente se trata de eso. Bueno, me gusta mucho el enfoque que dan, porque pasan, a veces toman el punto de vista de Don Juan, del Don Juan, ¿no? Que no se me olvidó cómo se llama acá. Y el punto de vista de la villana, por decirlo así. No es la villana, porque en verdad está buscando venganza. Bueno, aquí quizás no haya ningún villano. Thriller thriller de leyes, thriller de tribunales, porque hay abogados, hay abogacía aquí. Meten la parte... genero el tema de policial mezclado con thriller. Claro, y meten mucho la parte la típica parte del suspenso, de a quién mató a quién, todo eso, está aquí presente. Incluso también hablan de los exámenes forenses, onda así. Y por otra cosa es que no se necesita tener conocimiento de la cultura japonesa, es bastante poco lo que hay de cultura japonesa, es simplemente algunas palabras, es más que sirven para aprender un poquito más, y eso que ni tanto, porque no es necesario simplemente. Yo también lo hubiera recomendado, la verdad, pero me lo robaste. Sí, es un libro bastante bueno, ahí si me lo presta después de que lo lea. Sí, cuando lo acabe de leer. Bueno, paso a mi recomendación entonces. Yo personalmente quiero recomendar un poco de filosofía, porque hace rato que no recomiendo nada de filosofía. Quiero recomendar un libro que primero que todo, voy a irme a la filosofía antigua, que es que me últimamente estuve leyendo un libro de Aristóteles que me gustó mucho y que, bueno, la verdad es que quizás la mayoría lo conozca. Es Política, se llama Política el libro. Es una obra de Aristóteles en el que, bueno, justamente habla de eso. Pero bueno, la verdad es que es muy bueno para saber justamente los orígenes de nuestra sociedad. Habla también de lo superfluo que puede llegar a ser el dinero, de los bienes, de qué exactamente son los bienes, del trabajo, del laburo, ¿no? La verdad es que estaba muy bien, yo creo que lo recomiendo a todas las personas. Sí, es un poco idealista y obviamente los tiempos han cambiado mucho, pero como origen sirve demasiado. Y por último también quiero recomendar esta vez un manga. Yo diría que es el manga mi manga favorito, una de las mejores historias que he leído en toda mi vida, que la verdad ocupa un 30% de mi pieza. Es Berserk. Es uno de los mejores mangas que he leído. La verdad es un manga bastante largo, es de fantasía oscura. El protagonista es uno de los tipos más cabrones que he visto en mi vida y a la vez uno de los que más tiene que sufrir. Prepárense porque van a traumarse un poco con esta historia. Buenísima, buenos personajes, excelente villano, muy buen desarrollo de personajes también. Y al fin y al cabo violento y con escenas para mayores de 18 años, así que igual también tengan un poco de cuidado. Y con un dibujo exquisito. Lleva ya más de 30 años en emisión. Y la verdad es que no defrauda y es uno de los grandes mangas junto con mangas varoniles como sería Hokuto no Ken o los JoJo's, pero el caso. Y esa sería mi recomendación, así que tú con lo que quieras, sí, recomendar. Yo quería recomendar un disco aquí, siempre no es un misterio, la verdad es que igual le he puesto muchos temas. Soy un fanático acérrimo de Faith No More y toda la obra de Mike Patton, y quería recomendar un disco de, ¿cómo se llama?, un proyecto paralelo, bueno, incluso anterior a que él se unió a Faith No More, que es Mr. Bungle, el disco California. La verdad, un disco también buenísimo, un verdadero rock experimental. Yo creo que lo que tienen los discos de Mr. Bungle es que cualquier cosa que ellos hagan no se ha hecho jamás en la música. Un disco totalmente excepcional. Temas como Red of Vertigo, que es el sencillo del disco Sweet Charity, de Air Conditioned Nightmare, son las canciones favoritas mías, la verdad las tengo sonando todo el tiempo. Y bueno, un buen disco, la verdad que también, si pueden escuchar los discos, el disco homónimo y disco volante que se llama, discos anteriores, la verdad, por favor háganlo. Un proyecto bastante bueno, bastante sólido musicalmente, y la verdad que ojalá todos lo pudieran tener en consideración, escucharlo. Bueno, y eso, la despedida entonces, despidámonos de este programa. Sí, la verdad es un programa bastante largo, más de lo que teníamos presupuestado, pero la verdad es el primero y no tenemos la restricción de que estamos en el locutorio y con un tiempo, ya sea 1 hora 5 minutos de grabación, va a durar como 1 hora 20 esto. La verdad, agradecerle a todos por el apoyo. Ojalá puedan compartirlo, puedan, apoyarlo, darle like a las publicaciones, pero la verdad es que y comenten, sí, por favor, comentar, comuníquense, también que opinen sobre los temas, critíquennos, háganos mierda. Sí, la verdad, si quieren decirnos irresponsables por opinar política con esta holgura, por alguna de las opiniones, háganlo, la verdad, sí, porque sí, es algo bastante valioso para nosotros. Y más que nada eso, despedirnos, que nos sigan, que estén atentos a las actualizaciones de la página si es que la llegan a ver. Porque además de este programa que queremos hacer siempre semanal, vamos a tener este spin-off que capaz que se grabe los días sábados. Sí, así que eso sería todo. Muchísimas gracias por haber escuchado. Fuimos. Sí. Foro 56. Vicente, ¿algunas palabras al final? Sí, quiero mandar saludos a un usuario. Mándale saludos. A Nike. No, no, ese igual lo meo nomás. Oye, cálmate. Ya, bueno, ok. A los clones de Zlatan. O Mr. Slata, ¿cómo se llama ese weón? O el Pichula, ya, los clones Pichula. Ya, ¿y tú algunos saludos? Yo a mi padre, que siempre escucha, a todos los oyentes de también nuestros compañeros, uh-huh. Y a la Ani, que siempre nos escucha, es una fiel oyente de México. Fiel oyente de México. También agradecer a toda la gente de Chilebol, a Eduardo, a Jailin, que me mandaron mensaje, y la verdad yo no me lo esperaba para nada, que haya gente que dije, oye, ¿cuándo van a grabar? Y la verdad es que algo que nunca he experimentado en mi vida, con ningún proyecto, la verdad es que le agradezco muchísimo. También a Joaquín, a Cristian, que siempre me están... Los amamos. Sí, los amamos mucho, de verdad, nuestra fila audiencia. Esperamos llegar a los 100, en serio, llegar a los 100 por claro. Capítulo sería algo totalmente excepcional. En cualquier momento, si quieren, nude solamente. Como... y los queremos mucho. Entonces, eso fue Foro 56. Vamos con el tema de esta segunda temporada y quizás después de las otras temporadas, que va a estar del inicio, que es de Faith No More, The Cowboy Song, en Foro 56. Nos vemos quizás la próxima semana. Fuimos Vicente Jara, Nicolás Olivares y Jesús Perdomo. Hasta luego. Adiós.